Hola, hoy quiero hablar de una experiencia que tuvimos unas compañeras y yo yendo a un evento de ginecología feminista. Una amiga apareció, había visto ese evento y propuso que fuésemos. A mí en un principio me daba bastante cosita porque digo, ¿qué tengo yo que decir sobre ginecología? ¿Qué tema más? Que me da cosita porque, no sé, no lo relaciono con demasiadas cosas buenas. Además, estando en un entorno que parecía así como más feminista y tal, que no es un entorno al que yo me suela mover normalmente, y me daba un poco miedo, pues eso, que la charla fuese un poco extremo, que cayese demasiado en la sexualidad, en el sexo, pero bueno, me pareció muy interesante. Quería ir porque estar pensando que es una serie de cosas sin haber ido es como muy absurdo. Obviamente era mucho mejor ir y escuchar y de paso posiblemente aprender algo, porque es posible que me quitase de la cabeza algunas concepciones e ideas que tengo de los ginecólogos, o bien que me reafirmasen en mis opiniones sobre los ginecólogos, pero visto desde otro punto de vista, con lo cual pues te da como más herramientas o te da más ideas de cómo funciona. Entonces, bueno, pues para allá que fuimos, éramos dos personas que llegábamos al inicio y otra que iba a llegar más tarde porque estaba trabajando. Fuimos, estuvimos allí, era un taller y también una charla. Yo a priori no quería hablar porque no me siento cómoda en según qué situaciones, y esta es una de ellas. Pero mi compañera sí que es mucho más echada para adelante, saca fuerzas y ella sí quería hablar y de hecho habló. Y en el momento que habló se identificó como asexual. Y contrariamente a lo que yo esperaba, fue algo muy bueno, fue muy muy bueno. La chica que estaba dando la charla era de la comunidad LGBTI, o sin I o lo que sea. Lo de las letras me tiene un poco mareada, la verdad. Y resulta que esta chica sabía que existíamos y se alegraba de vernos ahí y se alegraba de que dijésemos que éramos asexuales, de que hablásemos, de que estuviésemos allí. Y francamente fue una sorpresa, no me lo esperaba para nada. Y no solo esa chica sabía de nosotros, sino que podía ver alrededor nuestro que había gente que le sonábamos de algo, no estaban sorprendidos ni chocadas. Entonces fue una buena experiencia y creo que también es un poco una contraposición a un capítulo que ya he grabado pero que todavía no he emitido y que no sé si grabaré, pero tarde o temprano saldrá ese tema sobre el tema de estar en el armario. También hay ventajas a no estar dentro del armario o por lo menos selectivamente anunciarte como asexual, porque se dan casos como estos donde te das cuenta de que no estás tan solo y de que tienes coincidencias con otra gente. Esta chica, por ejemplo, hablaba, como ya he dicho, desde el ámbito del LGBT. Ella personalmente es lesbiana y explicaba su experiencia en el ginecólogo y curiosamente era una experiencia muy similar a la que podamos tener las asexuales. La extrañez, claramente no estar dirigida a nosotros porque la ginecología está tan dirigida a la reproducción y al coito y a la heterosexualidad que al final, desde un punto de vista distinto como es ser sexualmente activa, pero desde el lesbianismo. Al final el resultado acaba siendo muy similar a la experiencia desde nuestro punto de vista de no tener sexo, lo cual por tanto excluye en gran parte la penetración y la reproducción. Y era muy similar y tengo que decir que fue una gran experiencia. Os animo a todos a acercaros a otros ámbitos de activismo fuera de la sexualidad. Creo que ahí hay cosas que descubrir, que ver. Mantener siempre en perspectiva, evidentemente, que si te vas a alguna cosa que está enfocada desde el lesbianismo, desde la bisexualidad, desde el feminismo, desde antisistema, cualquier otro punto de vista que no sea la sexual, hay que mantener en cuenta que el punto de vista viene distinto y no cegarse en las diferencias, sino fijarse en las similitudes. Porque creo que hay bastantes y creo que entre todos podemos entender muchas cosas que cada uno por nuestro lado igual se nos escapan más. Y eso es todo. Quería compartir la experiencia, decir que fue muy edificante, que si os llama la curiosidad ir a algún evento, alguna charla, alguna cosa que aunque no sea sexual os interesa por alguna razón, que lo intentéis, que vayáis, no tenéis ni que hablar, pero que igual descubrís cosas nuevas o descubrís que efectivamente no tenéis nada en común, que también es algo interesante de saber, digo yo, ¿no? Y eso es todo y hasta luego.